La vigésima edición de la Exposición Nacional de Logros de Ciencias y Técnicas Deportivas quedó inaugurada en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang el día 8. En su acto, tomaron parte Chae Ryong-hae, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y presidente del Comité Nacional de Dirección de Deportes, funcionarios del sector y de la rama deportiva y trabajadores de las unidades exponentes. En su local se veían montados más de 1.400 materiales de logros científicos y técnicos, tales como programas, equipos de medición, equipos deportivos, libros y ponencias presentados por unidades, fábricas y empresas de los dominios deportivo, educativo, científico-técnico.